Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Las escuelas de la ciudad están con problemas de infraestructura. La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires respondió a reclamos que venían realizando los padres de la Escuela 77 por las condiciones en las que había sido habilitada la escuela. Contaba con luz de obra, no tenía ni gas ni agua para poder desarrollar las actividades. Los padres, alumnos, docentes y directivos hicieron movilizaciones en el acceso a la ciudad de La Plata hasta que consiguieron respuestas de parte de la Dirección General. Escuchamos a Pía Metreliet, una madre de dos alumnos de la escuela, contando qué respondieron de parte de la dirección. Y el ministerio ya pusieron un transformador afuera para que los chicos tengan corriente, luz, porque las estufas son eléctricas, no tenían para esto un lugar calentito para estudiar, no tenían la luz tampoco porque se faltaban los cables, así que por suerte ahora tienen luz, se están arreglando sobre el tema de las paredes porque tenían varias rajaduras, humedad, había partes que se estaban cayendo. También la infraestructura fueron, están arreglando, están en movimiento, esperando a Gamusi a que sale el gas. Así que bueno, por el momento estamos viendo que están trabajando. Nos dieron un tiempo, si podíamos aguantar un mes, mientras esto se esté arreglando todo. Por las condiciones en las que se encuentra la escuela, los alumnos tuvieron pocas clases. En principio se dio un permiso para que puedan rendir las mesas de finales de febrero, pero luego comenzaron las clases con ese mismo permiso. Escuchamos a Natalia Andrada, madre de alumnos de la escuela, contando en qué condiciones se encontraba la escuela. No tienen calefacción. Por ejemplo, el aula de mi nena es un aula que queda interna y no tienen luz. O sea... Los chicos que dan a las ventanas a la calle ven con la luz del sol, ponele. No sé cómo explicarte. Sí. Y hay pérdida de gas. No sé, son muchísimas cosas. Y hicieron cortes, hicieron marchas, hicieron petitorios. Vino una inspectora con una habilitación que los padres mismos se la rechazamos porque no pueden habilitar una escuela en esas condiciones. ¿Qué clase de habilitación me estás dando? Yo tengo una hija en turno mañana, un hijo en turno tarde. Y yo tengo que pensar que mi hija tiene que estar 6 horas a la escuela sin poder ir al baño porque no hay agua. La comunidad de la Escuela 77 de la Ciudad de La Plata decidió esperar un mes para ver si la Dirección General de Escuelas de la provincia cumple con lo prometido. Si esto no sucede, volverán a realizar movilizaciones hasta que la escuela se encuentre en buenas condiciones para que los chicos tengan acceso al derecho a la educación de calidad. Reportó FM Raíces Rock de la Ciudad de La Plata para el informativo de Farco.